pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Para un pragmático como yo, para un tipo con los pies sobre la tierra como yo, se le hace difícil a veces cabrestear a la gente común, a los que culturalmente están infectados de ilusionismo y fantasías. Se nos hace difícil, decía, hablarle de cosas que les importan, pero omitiendo todo lo que sea futurología. Escuchan el estado del tiempo para saber si va a llover. Escuchan el horóscopo para ver cómo le irá ese día. Escuchan al profesor Gerardo para saber los números que van a salir a quiniela. Escuchan las encuestas para saber quién va a ganar las elecciones. Escuchan a los curacas para saber de todo, desde la enfermedad que creen que tienen hasta si los va a dejar la novia. El futuro. Vivamos el presente y que nuestras conductas personales y colectivas construyan el futuro. El mundo seguirá andando y no habrá de cambiar por lo que se diga con mayor o menor entusiasmo. Bueno, pero como a ustedes les gusta que se les adelante lo que va a pasar, les decimos algunas cosas. Cerro Largo de fútbol va a descender. Al Cerro Largo de ciclismo se le van a ir Maldonado y Fernández. Botana ganará la reelección. Tabaré será el presidente y Astori el ministro de Economía. Miriam Alves se va a jubilar con sueldo de diputada. Pedro Sarabia no será electo a nada. El tren no vendrá a Melo nunca más. El puerto de la Laguna no se hace. Las miniturbinas tampoco. Casinos del Estado le quitará el apoyo al Jockey Club. El campeonato de pesca seguirá con la voz de Melo. Ni la enseñanza ni la salud mejorarán. Seguirán habiendo motoqueros trayendo contrabando de Aceguá. Las carnicerías continuarán haciendo chorizos. Las iglesias pentecostales tendrán cada vez más contribuyentes. Habrá leche clandestina como siempre. Seguirán matando caballos en los raíz. El anillo perimetral no se construirá todavía y por muchos años más. La reina del lago desaparecerá. No sé si antes o después que el balneario, pero dentro de poco. La calle Sarabia se hará como quiere Botana. La lista 17 sin Barreiro no existirá más. A las calles se le abrirán pozos mientras esté Botana. Y después también. ABA no tiene vuelta. No hay gente, no hay dirigentes. Ernesto será neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Gerú será senador y posiblemente subsecretario de algún ministerio. Hugo Sarabia no será más edil. Cualquiera sí. El presidente está hoy en el alto y van a copiar. Mataron por gente, el jurista. Van a burlar la disposición. Si 15.000 no sacaron ni la credencial, ¿qué vas a esperar? ¿Querés más futurología? Mañana sigo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.